Alabado sea Jesucristo. Hacia el año 1881, en el convento de unas hermanas clarisas de un pueblo italiano que se llama Tuscania, una religiosa llamada Sor María Gertrudis de Jesús Nazareno llevaba 3 años enferma de un cáncer incurable y quedó inmovilizada en cama. El día 8 de marzo, en la mañana, mientras toda la comunidad de hermanas estaba en la Santa Misa, la monjita vio a un hombre en su celda. Muy sorprendida, porque según la regla del monasterio, nadie puede entrar, y si entra alguien a hacer algo, siempre va acompañado de alguna religiosa. Y este hombre agarró, había 2 sillas, se sentó en una, se acercó a la cama de ella, y preguntándole qué le sucedía, primero ella le preguntó: ¿y usted quién es? Yo soy el carpintero de este monasterio. ¿Carpintero de este monasterio? Y cuando él le pregunta qué le sucede, me dicen que tengo una enfermedad grave y no se puede hacer nada. Y el carpintero le dice: confía en Dios. Se levantó y se fue. Ella viene a las otras religiosas y le comenta el hecho, porque le pregunta: ¿quién ha estado acá? Porque tenía todo ordenado y las sillas no estaban donde la dejó. ¿Quién la limpió? ¿Quién ordenó? Estaba una silla fuera del lugar. Y ahí le contó que un hombre que tenía ojos hermosos y sus manos eran blancas y delicadas, que no parecían del carpintero, se presentó como tal y me dijo tal cosa. ¿Qué hizo la religiosa? Va a buscar a la superiora, que tenía la llave del monasterio. ¿Y qué había ocurrido antes? Al oír las monjas querían saber, porque sospechaban, esta religiosa, desde el comienzo de su enfermedad, le había pedido, le rezaba mucho a San José, ya que era su devota, para que se sanase el día de su fiesta. Y esta superiora, con mucha fe, fue donde la enferma, se puso de rodillas a rezar delante de las 2 sillas. San José, si realmente eras tú quien vino esta mañana, hazme saber en qué silla te has sentado. Y la silla se empezó a mover, sin que nadie la tocase. Respuesta concedida, gracia recibida, alabanza que se hace a San José. La religiosa, la monjita, se curó milagrosamente y murió de vejez a los 81 años, el 1 de abril de 1920. Un pedacito de esa doctora, de la doctora de esa silla, está aquí en el cuadro de la reliquia de santos y beatos. Bueno, ¿y por qué está acá? También me enteré que hay una en Real del Padre. ¿Y por qué en Europa está lleno de monjas de aquí? Y se encargaron de que llegue hasta acá un pedacito de la silla. Gentileza de la casa, podrían decir. Es de San José, nos encargamos de que le llegue un pedacito de la totora. Otra gracia más de San José. Aquí vemos cómo su presencia, ayer hizo salir agua, ahora curó milagrosamente, así súbitamente. Y acá otra gracia más. Esto lo he visto más frecuente, porque es el patrono de la buena muerte. Hacia el 1885, un viejito, un anciano, dice que se le presentó un sacerdote: sígame, porque hay una mujer agonizante. Noche fría, lugares peligrosos. Iba tranquilo delante el anciano, cuando llega a la casa, y yo lo esperaría aquí en la puerta. Y que al entrar, la moribunda estaba diciendo: un sacerdote, me voy a morir sin sacerdote. ¿Qué diferencia hay? Los familiares ahora, que no venga el cura, no lo dejamos entrar, lo llamamos cuando ya no respira más. Un sacerdote. Entró, ella se confesó de los pecados de su larga vida, era una gran pecadora. Y el cura le preguntó, después de darle la unción, la comunión, previa absolución, si había tenido alguna devoción especial durante su vida. Ninguna, dice, salvo una oración que recitaba todos los días San José para obtener la buena muerte. Sale solo, no estaba mal la persona que lo había acompañado, ¿no? Sin duda, se lo atribuyeron a San José esa gracia. que no, recordemos que la perseverancia final, es decir, morir en gracia, es un don, y ya tenemos un gran intercesor. ¿Qué vamos a considerar hoy? Todas las gracias de la redención, que pasan por los sacramentos habitualmente, de modo ordinario, proceden de la pasión de Cristo, del misterio redentor de Jesús. Y podemos preguntarnos, ya que hay una práctica piadosa de los siete domingos en honor de San José, los siete domingos previos a la fiesta del 19 de marzo, que se llama en honor de los gozos y dolores de San José. Podemos preguntarnos, ¿por qué nunca vemos a San José con una cruz? ¿No lo vemos asociado directamente a la pasión? Todo el que se acerca a Cristo, ¿qué podemos preguntarnos? ¿Y San José no se enteró de la pasión de su hijo? ¿No aportó nada? No tenemos que olvidar que todo el que está cerca de Cristo, que es el Redentor, es el Redentor, lleva una cruz y nos anima a llevar nuestra cruz. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. La madre de Don Bosco, mamá Margarita, cuando su hijo se ordenó sacerdote, después de la primer misa le dijo, comienzas a decir misa, comienzas a sufrir, le dijo. Y así fue. Si la encarnación es una encarnación redentora, tiene por fin la salvación de todos los hombres por medio de la cruz, si Cristo no nos salva a nosotros y sin el sufrimiento, hay personas que están más cerca de Él, pero todos estamos llamados a ser, de una manera o de otra, sireneos de Jesús o sus Verónicas, unos antes, otros contemporáneos a Jesús y muchos a lo largo de la historia de las iglesias. Así como decía San Pablo, completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo en bien de su iglesia. Bueno, San José no fue una excepción. Estuvo unido a Cristo Redentor y a María Corredentora, pero no como alguien que observa, sino como protagonista de una manera muy particular, verdadera y singular. Así como la Santísima Trinidad se hizo cargo de la redención de los hombres, el Padre mandando a su Hijo obedeciéndole, el Espíritu Santo haciendo que se encarnase. Así también hay una encarnación, una Trinidad Redentora, María Santísima, su Hijo y San José. Él recibió una singular gracia para acompañar al Redentor y a su Madre. Por eso debemos darle el título también de coadjutor de la redención, en la etapa previa a su realización, y de una manera mucho más cercana que la de los apóstoles. Se me ocurría este ejemplo: ¿qué gozo puede tener quién? Una persona que trabaja, da las flores de su jardín, decir, esta flor de mi jardín va a estar a los pies de Jesús, en el Sagrario, a los pies de San José, de la Virgen. Y hay miles de flores, esta solamente llegó. Aquel que sembró trigo, del trigo la harina pues se transformó en hostia, que será el cuerpo de Cristo. Una madre que tiene un hijo, y este mi hijo va a estar al servicio de Dios. Y algo así también San José. Él no desconocía lo que debía conocer, que estaba cuidando al Redentor de los hombres. Cuidó, alimentó, defendió al Cordero de Dios en su infancia, en su niñez, en su adolescencia, hasta que comenzara su ministerio público. No pequeño aporte, no pequeña inserción en el misterio de la cruz. Sin duda que San José, al igual que la Virgen, tendrían un conocimiento mucho más profundo del misterio de la salvación que protagonizaría su Jesús. Él le habría ido dando luces especiales para que no desconociesen cómo iban a salvar Jesús a la humanidad. Por eso se le atribuye a San José una colaboración en la redención de manera objetiva para que se concrete y ahora, a lo largo de la historia, hasta que venga Jesús, distribuyendo también las gracias. Por eso, al aceptar hacer las veces de Padre del Redentor, aceptó también en formar parte de los designios de la salvación. Quiso ser esposo y tener por esposa a la corredentora, hacer las veces de padre y cuidar a su hijo como Abraham cuidó a su hijo Isaac. No olviden ese detalle. Dios se lo dio gracioso, gratuitamente, y se lo pidió que lo sacrifique. San José algo conocería que ese hijo suyo, que ese hijo de Dios que él cuidaba como suyo, iba a ser una hostia, iba a ser un cordero, iba a ser inmolado. ¡Qué dolor para él! Y algo comenzó a conocer, supongo, cuando le dijo: le pondrá por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de los pecados. Ahí ya empieza a vislumbrarse el misterio de la redención. ¿Cómo fue la colaboración de Jesús, de San José? Cuidando y ayudando a crecer a quien iba a morir crucificado por nuestra salvación. También podemos compararlo para ver un poquito el interior de San José, para decir cuánto amor puso hacia Jesús y hacia mí, hacia nosotros. No es indiferente un padre, una madre, cuando van a vacunar a su hijo. A ella le duele más que a su hijo, ¿o no? No es indiferente una mamá que dijo: mamá, rezá porque voy a rendir. Y hasta que no viene con la nota que rindió, está ahí angustiada, está rezando, está preocupada, está afligida, está haciendo muchas cosas, pero la cabeza está ahí. O uno cuando vamos al hospital y están afuera, en la sala previa a cirugía, al quirófano, y tengo mi mamá, mi papá, mi hijo, que lo están operando de urgencia y están ahí transpirando, rezando, comiéndose los dedos. Y otras comparaciones por el estilo. San José vería algo de eso al criar y cuidar de Jesús. Por eso él no escatimó su vida, ofreció su vida virginal, su trabajo cotidiano, con esfuerzo, con sacrificio, llevó adelante la Sagrada Familia, con la oración, al igual que muchos del Antiguo Testamento, mereció la venida del Redentor, del Salvador, y su gracia y dignidad es mayor que la de todos los santos. ¿Por qué? Porque estuvo preparando a quien habría de morir por nosotros, cuidando de sus necesidades materiales también. Todos sus años él se fue inmolando silenciosamente, sirviendo a Jesús y a su madre, sintiendo dolor. Pensemos el dolor de San José cuando Simeón, cuando lo presentó en el templo, dolor del que él no iba a participar directamente, presente, murió sin ver eso, experimentando una agonía del corazón más que la del cuerpo. Cuanto más amaba, más podía sufrir, compadecerse. Pensemos en los dolores y gozo de San José, que son 7. Dolor cuando estaba dispuesto a repudiar a su esposa, vacilando, ¿la denuncio o me borro? Qué dolor, porque la amaba y no dudaba de ella. Y gozo cuando se le reveló el misterio de la encarnación. Solo menciono los dolores. ¿Cuál no sería su dolor, preocupación, aflicción cuando lo vio, ve nacer al hijo en un pesebre, en un comedero de animales, en una noche invernal, sin los elementos humanos suficientes, en la circuncisión, al ver derramar la sangre del Salvador, en la profecía de Simeón cuando lo presentaron en el templo, cuando tiene que huir, emigrar, desterrado a Egipto, cuando regresa a su patria y le dicen: no vayas a tal lado porque Arquelao, el hijo de Herodes, está reinando y se tiene que ir a Nazaret. Sigue los problemas. Finalmente, el último dolor de San José es cuando su hijo se ha quedado en el templo y ellos lo buscan angustiados 3 días con sus noches. Él no fue indiferente. Bueno, ahí está el aporte de San José. Ahí está la cruz de San José. Ahí está lo que hizo para bien de nuestra salvación. Pensemos, reiterando, angustia y congoja al ver a su esposa embarazada sin conocer la causa, sin dudar de ella, pero sin negar la realidad. Su presentimiento de lo que iba a suceder o padecer aquel de quien se dijo: salvará a su pueblo de los pecados. Los apóstoles se escandalizaron cuando habló Jesús de que tenía que padecer, morir. Él no, ahí se quedó, pero no sin dolor. ¿Cuál no sería la preocupación e impotencia al ver nacer a Jesús en un comedero de animales? Ver crecer a su hijo con lo necesario para vivir, ganado con el sudor de la frente. Una pasión particular tenía en su corazón. Como dicen los santos, Belén fue para él un calvario. Las turbaciones e incomodidades que llevaba consigo la encarnación vienen sobre él como una carga especial, porque lo tomó en serio el hacer las veces de padre y porque era verdadero esposo de la Virgen. También el hogar de Nazaret era un ambiente de piedad, de unción, de gozo, de paz, pero de privaciones, sacrificios, trabajos exigentes, todo lo cual le provocaría un dolor y una angustia permanente, propio de todo buen padre y de buen esposo. Podemos decir que así como el corazón de Cristo estuvo crucificado siempre, bebiendo el cáliz hasta la última gota, de modo similar el de San José. Como una flagelación debe haber sido el momento de la circuncisión de su hijo, esas primeras gotas de sangre que él derramaría con profusión en la cruz. Juan, me duele ver sufrir. Y los padres dicen: yo quisiera sufrir en lugar de él, en lugar de mi hija, en lugar de mi hijo. Bueno, eso experimentaría San José. Y junto con su esposa, aquel dolor especial también. Cuando lo presentan en el templo, ¿a quién le habló Simeón? Le habló a la madre y le habló de Jesús. Y de él no dijo nada. ¿Qué dolor habrá experimentado San José? No sintió desprecio. Dolor por decir: ¿y cuál es mi parte? ¿Y yo qué? Todo esto han dicho que va a sufrir mi esposa, la madre de Jesús. Todo esto va a sufrir él. ¿Y yo? Él quería también. Bueno, eso fue un dolor como similar al que, como si hubiese estado, ¿no? Y sufrió finalmente la ausencia y la pérdida de Jesús en el templo, buscándolo sus 3 días con sus noches. Yo veo acá a los padres que están pendientes de reojo y directamente abre un ojo, pestañea, respira. No está ahí. Si lo tengo acá, no lo tenemos. ¿Dónde está? Lo perdimos. ¿Qué pasó? Bueno, la pasión y compasión de San José podemos decir que fue más interior y espiritual que física. Participó con su esposa de la redención y se unió a Jesús de una manera única, por la cual tenemos que estarle muy agradecidos y aprender de él a conformar nuestra vida a la pasión de Cristo, ahora que estamos en Cuaresma. San José no es indiferente, entonces pidámosle esa gracia, que nos ayude a vivir, a sacar, a